24 horas de música sin parar. Primera. Escúchala. Por tu salud, muévete. ¡Qué pereza! Jueves 7 de la mañana. Casi dormida, Rosita se prepara para ir al trabajo. Un café, un pan con mantequilla y está lista. Frente a su casa está el paradero de buses. Rosita llega a la oficina y se sienta ante la computadora. Cartas, oficios, facturas van pasando por sus ojos y sus manos. Son las 10 de la mañana. ¡Qué hambre! Menos mal que traje unas papitas fritas. ¿Sí? Hola, hola, ¿qué tal? Buenos días. Un momentito, por favor. ¡Ya es la una! ¡Hora de almorzar! Rosita saca de su lonchera una hamburguesa con mayonesa y un refresco. Junto a las otras secretarias, se sienta en el comedor de la oficina. Esta tarde, igual que otras tardes, Rosita sigue sentada frente a la computadora atendiendo los documentos de la oficina. ¡Qué bueno! Ya son las 6. ¡Hora de salir! Frente a la oficina, Rosita toma el bus. Su familia la espera y también la cena. Huevos fritos con pan y un trozo de pastel. ¡Listo! Llegó la hora del descanso. Rosita se sienta frente al televisor para disfrutar de su novela preferida mientras fuma con placer un par de tabaquitos. Rosita vive sentada. Como ella, miles de personas, secretarias, taxistas, oficinistas, ejecutivas, maestros, vendedoras, estudiantes, pasan 8, 10, 12 horas prácticamente todo el día sentadas y sentados. Resultado: infartos, estrés, depresión. Una vida sedentaria, sin ejercicios físicos, con comida chatarra y, para colmo, cigarrillos. ¡Muévete! ¡Muévete! Por tu salud, muévete. Caminar es lo más fácil y lo más recomendable. ¿Y por qué no bailar? Quien baila y canta, las penas espanta. Media hora de ejercicios diarios te ahorra visitar al médico y comprar medicinas. Empieza ahora mismo. Párate, estírate, trotando en el mismo sitio. 1, 2, 1, 2. 1, 2, 1, 2, 1, 2. Una producción de radialistas apasionadas y apasionados. Radio Primera pertenece al Centro de Educación y Comunicación CEDUCOM, porque en Radio Primera estamos por ti. Somos las radios comunitarias de Chile que abren sus micrófonos para la diversidad y participación, comunicando la voz de la ciudadanía. Somos ANARCICH. Radio Primera 107.3 FM presenta su programa Encuentro Glorioso, en la dirección y conducción de los hermanos Sergio Arroyo Navarro y Doris del Valle. Hermanos y hermanas, sean bienvenidos. Amigo en el Señor, queremos saludarles en el amor del Señor, deseándoles ricas y grandes bendiciones de parte de nuestro hermoso Dios al cual nosotros servimos. Queremos decirte, mi querido hermano, tú que te encuentras en tu hogar, quizás estés en el hospital, que este es un programa, y este programa se llama Encuentro Glorioso, y es para ti si tienes algún tipo de aflicción, si estás pasando cualquier momento de angustia, llámanos, mi querido hermano. Para ti en esta noche tenemos un teléfono, y ese teléfono es el 788-4493, 788-4493, o si no, lo llamas al 88-32-82-27, este teléfono, mi querido hermano, mi querido amigo, está a tu disposición a la hora que tú quieras, en la mañana, 3, 4 de la mañana. Llámanos, mi querido hermano, para eso estamos, hemos venido a servirte a ti, para que tú puedas encontrarte con ese hermoso Dios en este programa Encuentro Glorioso. Saludamos aquí en los controles técnicos a nuestro buen amigo, a nuestro hermano Alberto Cancino, por fe lo dijimos, ¿cierto? Saludamos también a los hospitales, al José Joaquín Aguirre, a San José, al Roberto del Río y a nuestros vecinos. A ti, mi amigo, tú que nos estás escuchando, te saludamos aquí de este programa tan hermoso que es Radio Primera 107.3 FM. Estamos los días viernes de 21 a 22 horas. En esta noche queremos decirte, queremos desearte ricas y grandes bendiciones. Y a mi hermano, a mi lado, está nuestro hermano Cristian, que ha venido desde lejos para traerte una palabra de consuelo, una palabra de esperanza. Y en esta noche queremos dejarle a él para que te pueda saludar. Amén. Bueno, que el Señor les bendiga a cada una de las almas que hoy día, vecinos, que están escuchando quizá el programa en esta noche. Sabemos que la radio puede entrar a lugares que nosotros no podríamos llegar, pero gracias al Señor hoy día estamos en esta noche, en este lugar, y gracias a nuestro Dios que nos hemos podido llegar y estamos compartiendo este hermoso programa, que es una puerta de salvación, una puerta de vida, es una puerta a donde el hombre oprimido, la mujer oprimida, puede escuchar y abrir el corazón, porque Dios busca un corazón que realmente esté necesitado de Dios. Por eso en esta noche les saludo, soy el hermano Cristian, y que el Señor les bendiga. Amén. Amén. Y también tenemos aquí a nuestro lado a nuestro hermano Mario, que también viene de la misma iglesia, que es simiente escogida de Dios, y también hay unas palabras para ti de parte de él. Gracias, mi hermano. Bueno, de acá saludo a todas aquellas almas que están necesitadas por el Señor. El Señor ha sido misericordioso con nosotros al traernos a este lugar y vivir esta linda experiencia. Yo, primera vez que vivo esta experiencia tan bella de comunicarme a través de una radio a aquellas almas que conocen al Señor y aquellas almas que quieren conocerle y aquellas también que aún no le conocen. Yo estoy muy agradecido al Señor que me haya traído a este lugar. Amén. También vengo con mi hermano Cristian, el Señor nos hizo esta invitación y muy grato venimos a este lugar. Ojalá que más rato les agrade la palabra que nos va a dar el Señor, y le doy gracias al Señor por esta oportunidad. Amén. Saludamos a la distancia a nuestra hermana Dori, que es mi esposa. Amén. La que el Señor, cierto, nos ha instado a abrir un programa en esta radio que se encuentra glorioso, y ella por muchos años me ha acompañado, pero en esta ocasión ella se encuentra en casita, pero están aquí nuestros hermanos, y lo más importante, que está el Señor. Amén. Amén. Así que, ¿qué le parece? Vamos a ir a buscar el rostro de Dios. Amén. Vamos a ir a buscarlo porque sabemos que hay necesidad. Cada hijo de su padre, ¿cierto?, tiene una necesidad, y el padre en esta hora quiere escucharle a usted a través de esta oración. ¿Qué te parece? Te invito, mi querido hermano, mi querido amigo, a que entremos en esta oración. Amén. Padre, te damos gracias en esta noche, Señor, porque una vez más nos tienes con vida, con salud, Señor. Amén. Y gracias a ti, Señor, pudimos abrir nuestros ojos y ver nuevamente la luz, respirar el aire que tú por misericordia nos das cada día, Padre. Amén, celestial. Sí, Señor. Amén, sí, Señor. Señor, en esta noche también te pido por aquellos hospitales donde se encuentran los enfermos. Amén, sí, por aquellos, Señor, trabajadores que prestan servicio, sí, para, Señor, que ellos cada día estén mejor, Señor. Amén, sí. Gracias a ti, Señor, estamos dando las gracias, Señor Padre Jesús, por esta nueva oportunidad de tener esta radio, para que aquella gente que no nos conoce, Señor, queda, aunque sea que por esta voz, sí, Señor, por esta, Señor, voz, que en la cual, en una pequeña oración, sea tu palabra, Señor, que llegue a aquellos corazones, aquellos como tú le diste a Ezequiel, aquel mensaje, sí, Señor, que él tendría que predicarle a personas, Señor, de duro corazón, de duro rostro, Señor. Gracias, y tú, Señor, por misericordia, Padre Celestial, les diste esa gracia, y yo también te doy la gracia, Señor, porque también me das aquella misericordia de predicar tu palabra. Que por misericordia tú, Señor, me diste la vida, por misericordia me libraste del pecado, me sacaste del mundo donde yo estaba esclavo, Señor. Gracias, Señor, te doy por todo. Te pido por aquellos hospitales, Señor. Te pido por aquellos hogares, Padre Jesús, que están escuchando esta palabra. Todo esto te lo pido en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén, amén, Señor. Gloria al Señor. Bendito sea el Señor. Amén. Damos gracias en esta hora a nuestro Dios porque Él nos concede la vida, la salud, los alimentos que nos da en nuestro hogar. Le damos gracias porque Él un día nos salió al camino cuando nosotros quizás no merecíamos esta bendición tan grande de parte del Señor. porque la palabra nos recuerda de que Él nos escogió a nosotros. Él nos miró cuando estábamos aún un punto insignificante en el universo. Dice la Escritura que sus ojos, dice, mis ojos vieron tu embrión. Es importante poder entender esta palabra de que cada uno hemos sido llamados con un ministerio, que a la larga o a la corta se cumplirá, porque Dios tiene un trabajo para ti, un trabajo para mí y para ti, alma que escucha este mensaje. Queremos recordarte en esta hora de que estás escuchando este programa tan hermoso que se encuentra glorioso. Y en esta tarde, ¿cierto?, queremos hablarte de los teléfonos que tenemos en esta tarde nuevamente. Es el 78-84493, al 88-32-82-27, 82-32-82-27. Son teléfonos para que tú, si tienes algún tipo de aflicción, si estás angustiado, no tienes trabajo, para que oremos por esa necesidad que hay en tu vida. Es por eso que estamos aquí, en nuestros corazones, junto a mi hermano Cristian, al lado de mi hermano Mario. Estamos solamente hintados por Dios, porque hay gratitud en nuestros corazones. Y eso queremos transmitirte a ti en esta hora. Dice la palabra del Señor: clama a mí y yo te responderé. Amén. En esta hora, clama al Señor y Él te va a responder. Amén, mi hermano Cristian. Amén. Bueno, querida alma, querido oyente que en esta noche está escuchando, que el Señor les bendiga primeramente, desearle las más ricas bendiciones de parte de nosotros, de estar en este lugar, de poder decirle que cuando muchas veces el hombre no encuentra salida a los problemas, o la mujer no le encuentra salida a los problemas, sabe que muchas veces el hombre toma la decisión y se quita la vida, o la mujer se quita la vida cuando no encuentra solución para sus problemas. Yo siempre me he preguntado de esta gran mujer que marcó todo lo que es la música chilena, que fue Violeta Parra, la cual pudo escribir una canción que ha sido muy famosa y copiada por diferentes cantautores, que fue Gracias a la Vida. Y sabe, pero cómo una mujer que pudo entender la vida y escribir esta canción, con el tiempo se quitó la vida. Entonces eso es una lógica que no se entiende, porque cuando la mujer o el hombre no le encuentra salida a sus problemas, solamente encuentra la única solución de quitarse la vida. Pero nuestro Dios dijo: yo soy el camino, la verdad y la vida, y nadie va al Padre si no es por mí. Por eso en esta noche, si hay problemas en tu vida, dificultades, yo te pido, por favor, que mires hacia el rostro de nuestro Señor Jesucristo, el cual está atento para oír tus peticiones, lo que hay dentro de tu corazón. Él es la puerta de estos tiempos, la puerta en la cual está abierta para ti. Por eso en esta noche solamente quisiéramos decirte que te acuerdes de tu Dios, que te acuerdes del Señor que nos ha creado, que nos hizo a su imagen y semejanza. Que el Señor les bendiga en esta noche. Y ando con mi hermano Mario, venimos de la Florida y llegamos a este lugar con esta invitación que Dios nos ha dado. Amén. Venimos y muy contentos de venir a este lugar. Veníamos nerviosos en la micro porque ya Santiago está medio colapsado, pero gracias a Dios llegamos y estamos en esta noche. Así que mi hermano Mario, que el Señor le bendiga. Amén. Bueno, así como hablaba nuestro hermano Cristian, con respecto a aquellas personas que no le encuentran un sentido a la vida, muchas veces también, no sé si usted, alma que escucha por intermedio de esta radio, en muchas veces las televisiones, la radio, hay gente que no encuentra otra cosa más que tirarse al metro por no tener solución a sus vidas. Muchas veces hay gente que yo mismo soy uno de ellos, que cuando estaba en el mundo aún no conocía a mi Dios, que ahora por misericordia me tiene ahora predicando la palabra de Él, y que tuvo misericordia de mi vida, de que me llamó, menos mal que no me llamó con dolor, porque muchas veces a algunos los llama con dolor, y a mí me llamó felizmente a sus caminos, a predicar su palabra, y hay gente, como lo decía anteriormente, que no le entiende, no tiene entendimiento en el mundo, tiene problemas económicos, problemas en su hogar, que sus hijos drogadicto, que su hijo puede ser algún delincuente, y muchas veces por eso la persona o aquella madre que anda en los caminos del Señor, ella le pide a diario que a sus hijos los saque de aquel camino, de aquel delito que a lo mejor pueda cometer, y que el Señor tenga misericordia, misericordia de toda aquella persona que no le conoce, que muchas veces por error, por no tener ningún conocimiento en la palabra de Dios, la persona, su mente, que el enemigo siempre, el taller principal del ser humano es la mente. Ahí es donde el enemigo trabaja, ahí es donde el enemigo toma más decisiones. Y si esta persona no conoce a Dios, no tiene el conocimiento, comete los errores del suicidio, comete el error de hacer muchas cosas en su vida, o cometer errores también a la vida de otras personas, a la vida ajena. Por eso el Señor es grande, misericordioso. Amén. Conmigo sobre todo ha sido muy grande, muy misericordioso, que me ha traído a este lugar de dar mi testimonio, de decirle a usted que se aferre más a Cristo, que no hay otra solución más grande que llegar a Él, que Él todos los días nos espera con los brazos abiertos, de que si usted llora, Él llora con usted, de que si usted le da una pequeña oración, aunque sea muy pequeña, el Señor la escucha igual. Igual va a escuchar esa oración, por muy pequeña que sea. El Señor tiene un corazón muy demasiado grande para que Él nos reciba a cada uno de nosotros. Y por eso le doy gracias al Señor que me ha traído a este lugar, de que usted a lo mejor tiene aflicción en estos momentos, que esté sin trabajo, que a lo mejor puede que esté angustiado. Aquella esposa, que su esposo puede ser alcohólico y no encuentra solución, pero la solución siempre está. Es cosa que nosotros demos el paso. Es tan pequeño el paso que hay que dar, que el Señor siempre va a tener misericordia y va a escuchar lo que usted quiera pedirle. El Señor es muy grande, muy misericordioso. Por eso muchas veces nosotros no lo escuchamos. Él muchas veces nos llama, pero le hacemos quite a la voz que nos da el Señor. Muchas veces Él está golpeando el corazón, pero lo ponemos duro. No queremos que el Señor entre en nuestras vidas, porque saben que cuando uno toma al Señor para que sea Él dueño de nuestras vidas, las pruebas vienen. Y por eso muchas veces hay cristianos que el Señor tenga misericordia, se salen de los caminos del Señor porque vienen las pruebas, y ahí es cuando más el Señor está con ellos, en las pruebas. Porque el Señor tiene una gran misericordia, que Él lo dice, que en lo poco me fuiste fiel y en lo mucho te pondré. Y eso es palabra de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Muchas gracias, hermano, por la oportunidad. Amén. Así como decía nuestro hermano Mario, Dios se le puede llamar a usted a tiempo. Amén. Antes Amén. De tiempo y después de tiempo. Amén. Nuestro deseo es que le llame a tiempo o antes de tiempo, pero no después de tiempo, porque es doloroso. Lo puede llamar a usted a través de una enfermedad que le pueda dar a usted, y usted pueda abrir recién sus ojos y ver lo atrasado que estaba, ¿cierto? Porque la palabra nos dice que ojalá que en nuestra juventud busquemos al Señor. Queremos saludar Amén. En esta oportunidad, ¿cierto?, a la esposa de nuestro hermano Cristian, y a los suegros, ¿cierto?, y a sus hijos. Y no sé pues, si mi hermano Mario también es casado. Amén. Saludamos también a su esposa y queremos desearle ricas y grandes bendiciones. Amén. Mi hermano, gracias, mi amigo, Señor. Tú que te encuentras al otro lado de estos micrófonos, prepara tu corazón, abre tu mente, porque ahora va a venir lo más preciado del programa, que es la palabra del Señor. Yo te invito que podamos juntos escuchar en esta oportunidad la palabra del Señor que nos trae nuestro hermano Cristian. Gracias. una oportunidad maravillosa de poder predicar la palabra del Señor. Vamos a ir de lleno a lo que es la palabra del Señor, porque estar acá en la radio pasa muy rápido, los minutos, la hora. Bueno, vamos a ir a la palabra del Señor, que se encuentra en el libro de Salmos, Salmo 42. Ahí se encuentra la palabra de nuestro Señor Jesucristo, la que en esta noche el Señor nos quiere compartir a nuestras vidas. Amén. Así que vamos a darle lectura en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y dice así la palabra del Señor: como el ciervo brama por las corrientes de las aguas, así clama por ti, oh Dios, el alma mía. Mi alma tiene sed de Dios, del Dios vivo. ¿Cuándo vendré y me presentaré delante de Dios? Fueron mis lágrimas mi pan de día y de noche, mientras me dicen todos los días: ¿a dónde está tu Dios? Amén. Amén. Padre, en el nombre de Jesús, Señor de los cielos, tu palabra está leída, Dios mío, pero falta lo más importante, Señor, que es la exhortación de esta palabra, Señor. Dios mío, úsame, Padre de la gloria, conforme a tu misericordia. Padre, prepara la vida en esta noche, Dios mío, que pueda gente, Dios mío, necesitada de tu palabra, Señor, en esta noche, Dios mío, Señor, que puedan escuchar esta palabra, Señor, en esta noche, Padre de la gloria. Dios mío, prepara nuestros corazones, Señor, nuestra mente. Señor de los cielos, gracias, Padre, todo queda en tus manos, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén y amén, mi Señor. Amén. Amén. Dice la palabra del Señor: así como el ciervo que brama por las corrientes de las aguas, así clama por ti, oh Dios, el alma mía. ¿Sabe? Esta palabra habla mucho de nosotros, de la vida que nosotros llevamos, de la vida que el hombre y la mujer puede llevar. Porque dentro de nosotros, el hombre, la mujer, Dios nos creó con sentimientos. El hombre se creó con sentimientos, la mujer fue creada con sentimientos. Y muchas veces el hombre, cuando busca llenar ese vacío que está dentro del corazón, dice la palabra del Señor que este mundo ofrece muchos caminos, y cada camino es un fin de muerte. Y sabe, el hombre, cuando busca llenar ese vacío del corazón, ese sentimiento que Dios colocó en el hombre y la mujer, ese sentimiento hermoso que Dios nos ha dado, muchas veces el hombre y la mujer se equivoca y va por estos caminos que el mundo ofrece, que son el camino del alcohol, el camino de la droga, el camino quizás de tantas cosas que este mundo ofrece. Y sabe, cada camino que dice la Escritura es un camino de fin de muerte. Por eso en esta noche la palabra del Señor nos dice que así como el ciervo que brama por las corrientes de las aguas, así clama por ti, oh Dios, el alma mía. Mi alma tiene sed de Dios. Sabe, dentro de nosotros siempre hay algo que anhela estar en la presencia de Dios. Siempre en nuestro espíritu, quizás en las noches, muchas veces tú no puedes dormir, quizás en las noches muchas veces tú no puedes reconciliar el sueño, porque dentro de nosotros hay una necesidad de estar conectado con Dios, porque nosotros somos fruto de la mano, de la creación de nuestro Señor Jesucristo, de nuestro Dios. Dice la Escritura que Él nos hizo su imagen y semejanza, que Dios en el principio de la creación, dice que Dios nos creó desde el polvo de la tierra y nos hizo seres pensantes, y nos creó y nos dio un alma, un espíritu, la cual nos dice que nuestra alma brama, busca la presencia de Dios, busca llenar ese vacío que está dentro de nuestros corazones. Y por eso este hombre lograba descifrar lo que sentía dentro de sí mismo, por la necesidad de estar con Dios. Como el ciervo brama por las corrientes de las aguas, así Dios, mi alma, clama mi alma, decía este hombre, y podía escribir este salmo. Y por eso él miraba como el ciervo cuando se separa de la manada. El ciervo cuando se separa de la manada, dice que brama, que aúlla, que es una angustia tremenda que entra dentro de él para poder estar con la manada. Y sabe, este hombre miraba a sí mismo y decía que así nuestra alma anhela estar con Dios. Por eso en esta noche, querido, querida alma, querido vecino, quizá en esta noche, o usted que está postrado quizá en aquella cama, quizá con una enfermedad dentro de sí, pero sabe, cuando el hombre logra abrir el corazón, Cuando la mujer logra abrir el corazón, podemos tener una enfermedad, podemos tener dificultades, pero cuando nuestro Señor Jesucristo logra entrar en tu vida, logra tomar posesión de tu vida, de tu vida, de tus pensamientos, aunque tengas problemas, los problemas no son nada, porque Dios pone algo dentro de nosotros, pone algo dentro de ti que no tiene entendimiento. Pueden haber problemas, pero tú estás tranquilo. Puedes tener una enfermedad, pero tú dices, esto va a pasar. ¿Por qué? Porque Dios logra entrar en la vida del hombre cuando el hombre comprende que sin Dios nosotros no somos nada. Y por eso dice, mi alma tiene sed de Dios, del Dios vivo. ¿Cuándo vendré y me presentaré delante de Dios? Fueron mis lágrimas, mi pan de día y de noche, mientras me dicen todos los días, ¿a dónde está tu Dios? Fueron mis lágrimas, mi pan de día y de noche. ¿Cuánto tú has llorado? ¿Cuánto tú has gemido? ¿Cuántas veces tú has llorado y quizás has tenido familia al lado tuyo, amigos, pero no te comprenden? Pero tú sigues llorando. Quizás puedes tener a tu esposa a tu lado, pero tú sigues llorando. O quizás tú puedes tener a tu esposo a tu lado, pero sigues llorando. Tus lágrimas han sido el pan de cada noche. O quizás aquella almohada ha sido el reflejo de todas tus tristezas. Mira, en esta noche el Señor te dice, venid a mí todos los que estén cansados y cargados, que yo les haré descansar. Quizás cuánto tiempo has estado con esa carga dentro de tu vida, quizás esa enfermedad quizás te está demoliendo, quizás esa enfermedad quizás tú ya estás perdiendo a toda tu familia porque no tienes ánimo. Pero déjame decirte que una mujer, dice en la palabra del Señor, que por 12 años sufrió un flujo de sangre. Por 12 años esta mujer estuvo enferma, sufriendo un azote. Pero ella, cuando escuchó que había un varón llamado Jesucristo que venía a aquella ciudad donde ella vivía, ella dijo, si quizás yo tocare su manto, yo seré sana. Porque ella escuchó de que este varón llamado Jesucristo hacía muchos milagros y sanidades. Y ella dijo, si yo lo he buscado todo por todos los lugares, he buscado doctores y he perdido todo, toda mi riqueza, toda mi ganancia, ¿cuánto más podré si este varón dicen que sana, dicen que salva? Si solamente, ella decía en su corazón, si Dios tocare su manto. Dice la Escritura que cuando nuestro Señor Jesucristo entró por esta ciudad, dice que esta mujer lo único que decía, si tocare su manto, y dice que no le importó nada. Dice, y había mucha gente, dice la Escritura, que apretaba a nuestro Señor Jesucristo, pero esta mujer estiró su mano como pudo y dijo, si yo tocare su manto, yo seré sana en esta noche. Por eso yo te digo, querida alma, si tú tuvieras fe como un grano de mostaza y tú pudieras comunicarte con nuestro Señor Jesucristo, y sabes cómo, con tu boca y con tu corazón, solamente decirle, Señor, si tú realmente existes dentro de mi vida, si tú existes de verdad y eres el doctor de los doctores, sáname en esta noche. Por eso yo te digo que así como el hombre, este varón que decía como el siervo que brama por las corrientes de las aguas, así en esta noche pídele al Señor y dile que quieres conocerle, y dile que quizás tú estás alejado del Evangelio de nuestro Señor Jesucristo. En esta noche el Señor abre sus brazos para recibirte y para decirte que tú eres su hijo único y amado, su hija, la línea de los ojos de nuestro Señor. Porque nuestro Señor lo único que quiere para el hombre y para la mujer es poder darle el bienestar que Él nos ha prometido en la Escritura. Cree en mí, dice la palabra del Señor, y todas las cosas serán posibles. El que creyere dentro de su corazón correrá en ríos de agua viva. Por eso en esta noche, si tus lágrimas han sido tu pan, si has comido lágrimas de tanto sufrir, de tanto pasar penalidades, en esta noche te pido, por favor, que clames a nuestro Señor Jesucristo, que le busques y que confieses con tu boca, como dice la Escritura en Romanos 19, si confesamos con nuestra boca que Jesús es el Señor y si creemos en nuestro corazón que se levantó de los muertos al tercer día, dice la palabra que serás salvo y que serás hijo del Señor. Por eso en esta noche, querida alma, esta palabra es para ti. Quizás cuánto has llorado, quizás cuánto has sufrido, quizás has tenido gente a tu lado, pero no te comprenden. Quizás dice la palabra, muchas veces nuestros padres no nos comprenden, muchas veces nuestra madre no nos comprende, pero sabe la palabra, dice, aunque madre o padre te dejare, con todo yo te recogeré. Así dice la palabra del Señor. Por eso en esta noche, si tus lágrimas han sido tu pan, déjame decirte que el Señor dice, yo soy el camino, la verdad y la vida, y nadie va al Padre si no es por mí. Por eso en esta noche, querida alma, acuérdate de tu Creador. No te acuerdes solamente cuando Dios mueva la tierra, cuando Dios solamente haga temblar esta tierra. Muchos se acuerdan de nuestro Señor, digo, para la Semana Santa, muchos quizás se acuerdan de nuestro Dios, pero sabe, Dios todos los días se acuerda de ti. Todos los días el Señor está golpeando la puerta a través de la radio, a través de los programas cristianos, a través de hombres que predican en la calle, a través de mujeres que dedican su vida a hablar de este evangelio santo, de este evangelio hermoso que ha logrado cambiar la vida del hombre y de la mujer, cuando entendemos que sin Dios nada podemos hacer. Por eso en esta noche, querida alma y vecino, te invitamos a que te acerques a nuestro Señor Jesucristo. Nuestro Dios tiene los brazos abiertos para ti. Y ya no comas este pan de dolores, que son las lágrimas, sino que coma el pan de vida, el cual se llama nuestro Señor Jesucristo, porque dice su palabra, no tan solo de pan vivirá el hombre, sino que de toda palabra que sale de la boca de nuestro Dios. Para mi Dios sea toda honra y gloria y imperio, y para nosotros y para ustedes su inmensa misericordia. Amén y amén. Amén. Cristo hace maravillas en mi vivir. Jesús, oh Dios poderoso, lo que Él hace por mí puede hacerlo por ti. Jesús es maravilloso. Cristo hace maravillas en mi vivir. Jesús, oh Dios poderoso, lo que Él hace por mí puede hacerlo por ti. Si lo quieres tú y si tú lo crees, con tus propios ojos tú lo verás, la transformación que Jesús hará en ti. Toda la amargura Él te la va a quitar y una nueva vida Él te brindará. Pronto tú también dirás que Jesús es maravilloso. Nada nos podrá separar del amor de Dios en Cristo Jesús. Nada nos podrá separar del amor de Dios en Cristo Jesús. Yo soy lavado en la sangre de la cruz, y bautizado en el nombre de Jesús. Yo soy lavado en la sangre de la cruz, y bautizado en el nombre de Jesús. Jesús es maravilloso. Cristo hace maravillas en mi vivir. Jesús, oh Dios poderoso, lo que Él hace por mí puede hacerlo por ti. Jesús es maravilloso. Cristo hace maravillas en mi vivir. Jesús, oh Dios poderoso, lo que Él hace por mí puede hacerlo por ti. si lo quieres tú y si tú lo crees, con tus propios ojos tú lo verás, la transformación que Jesús hará en ti. Toda la amargura Él te la va a quitar y una nueva vida Él te brindará. Pronto tú también dirás que Jesús es maravilloso. Nada nos podrá separar del amor de Dios en Cristo Jesús. Nada nos podrá separar del amor de Dios en Cristo Jesús. Yo soy lavado, soy lavado, soy lavado en la sangre de la cruz, y bautizado, bautizado, bautizado en el nombre de Jesús. Yo soy lavado, soy lavado, soy lavado en la sangre de la cruz, y bautizado, bautizado, bautizado en el nombre de Jesús. Yo soy lavado, soy lavado, soy lavado en la sangre de la cruz, y bautizado, bautizado, bautizado en el nombre de Jesús. Yo soy lavado, soy lavado, soy lavado en la sangre de la cruz, y bautizado, bautizado, bautizado en el nombre de Jesús. Gloria al Señor. ¿Le gustó a usted la palabra? Es hermosa la palabra del Señor, porque nos enseña, nos corrige y nos advierte. En esta oportunidad le damos gracias a Dios porque nuestro hermano Cristian, ¿cierto? El Señor ha hablado a través de sus cuerdas vocales. Y a eso hemos venido, a predicar la palabra para que usted ordene su vida. Amén. Porque el Señor a todos nos llama. Queremos en esta tarde saludar. Saludar a los pastores, al pastor Jaime Galás Castillo, junto a su esposa Mariana y toda su congregación. Esta iglesia se encuentra en calle Roma, en el cual si tú vives cerca de este sector, tú puedes congregarte con él. Es un gran siervo del Señor. ¿Vale? Y también saludamos a nuestro pastor Rodrigo y su esposa, junto a toda su congregación también ubicada ahí, en Villa Los Esteros. Hay una iglesia para ti. Si no tienes dónde congregarte y estás cerca, tú puedes ir a ese local y buscar el rostro de Dios. También saludamos a nuestro hermano, a nuestro pastor Oscar Jaque y su esposa Fanny y toda su congregación que se encuentra ubicada, ¿cierto?, en Lo Campino 312. Una gran iglesia que se levantó de la nada y hoy es un hermoso templo para la gloria de Dios, donde se ven y se manifiesta netamente el Espíritu de Dios en ese lugar. Queremos recordarte en esta noche los teléfonos para que usted nos pueda estar llamando a cualquier hora de la mañana, de la noche. Llámanos, mi querido hermano. Danos esa bendición de poder orar por tu vida. Amén. Orar por tu esposo, orar por tus hijos, orar por esa necesidad que hay en ti. Te recordamos el teléfono. Es el 788-4493, 788-4493, o 88-32-82-27, 88-32-82-27. Nuestra hermana Dori estará orando a través de estos teléfonos por tu necesidad que tú puedas tener. Llámanos, mi querido hermano, llámanos. En esta tarde hay una palabra hermosa, mira, que se encuentra en el libro de Lucas, donde nos habla de Jesús y Zaqueo. Dice, habiendo entrado Jesús en Jericó, iba pasando por la ciudad, y sucedió que un varón llamado Zaqueo, que era jefe de los publicanos y rico, procuraba ver quién era Jesús, pero no podía a causa de la multitud, pues era pequeño de estatura, y corriendo delante, subió a un árbol sicomoro para verle, porque había de pasar por allí. Cuando Jesús llegó a aquel lugar, mirando hacia arriba, lo vio y le dijo, Zaqueo, date prisa, desciende, porque hoy es necesario que pose yo en tu casa. Yo sé que tú no te llamas Zaqueo, pero te puedes tener cualquier nombre, pero el Señor te habla a tu vida. Es hora de que tú puedas abrir tu corazón, abrir tu casa, para dejar entrar a Jesucristo en tu corazón. Porque Jesucristo lo único que quiere es hacerte de ti una nueva criatura. Porque dice la Escritura que de Él fue a preparar morada. ¿Para qué? Para donde Él esté, vosotros, o sea, nosotros también estemos algún día cuando salgamos, cuando crucemos, ¿cierto?, el escenario de esta tierra. Para nosotros es un gusto estar aquí en este lugar, trayéndote una palabra de aliento, una palabra de esperanza. Y estamos aquí junto a nuestro hermano Cristian, a nuestro hermano Mario. No sé si quiera agregar algo a nuestro hermano Mario en esta oportunidad. Bueno, yo creo que la palabra que nos dio el Señor esta noche, como siempre, nos da satisfacción de que Él siempre, como quien dice, nos da justo en el clavo, de que siempre nuestra alma está gimiendo, pidiendo para que Él nos ayude cada día y siga restaurando nuestras vidas. Amén. Para que afirme nuestros pasos en su caminar y que el Señor nos dé su mano para afirmarnos de Él, porque sin su mano nosotros, ¿dónde podemos llegar, por más? Así es, así es. ¿Es verdad lo que dice nuestro hermano Mario? Amén. Vamos a ir a un tema musical y luego vamos a estar volviendo a estas ondas radiales, ¿cierto? Para estar despidiendo este programa y estar orando por la necesidad que haya en tu vida, como decíamos. Bien. Si estás enfermo, estás sin trabajo, estás desahuciado, quizás tenga puras ganas de, como que nadie te quiere. La palabra de Dios nos recuerda de que aunque tu madre y tu hermano, todos tus familiares te dejaren, dice que Él no te dejará, Él te recibirá. Él está con los brazos abiertos aún, pero no está en la cruz. Está para abrazarte a ti, en medio de tu necesidad, en medio del dolor, de la angustia, del padecimiento. Amén. Él está ahí con los brazos abiertos para decirte que Él te ama. Vamos a un tema musical y luego volvemos con este programa tan hermoso que es Encuentro Glorioso. Confiar nunca más en Él, no tengo a dónde ir, no tengo a dónde ir. Si despreciar en mi corazón la santa gracia que me salvó, no tengo a dónde ir, no tengo a dónde. Acabarían mis fuerzas y sin ti mi corazón sediento se muere sed. no quiero estar lejos de ti, Jesús. El programa que en esta oportunidad estamos saliendo al aire, ¿cierto? A través de Radio Primera 107.3 FM. Te recordamos nuestros horarios, que son los días viernes de 21 a 22 horas. Amén. Y este Amén. Programa se encuentra, se tiene por título, ¿cierto? Encuentro glorioso. Amén. Un encuentro donde tú puedas llamarnos al 788-4493. 788-4493 o si no al 88-32-82-27 88-32-82-27. Nuestro hermano Dori estará recibiendo estos llamados. Llámanos, mi querido hermano, no importa la hora, estamos para atenderte, estamos para orar, y si tú necesitas que vayamos a tu hogar, también lo haremos. Así que llámanos con toda confianza, porque estaremos orando por esa necesidad que hay en tu vida. Los minutos se han acortado, así que vamos a orar. Vamos a orar por los hospitales, ¿cierto? Por el José Joaquín Aguirre, San José, Roberto del Río, por todos ustedes, nuestros vecinos, todos los que nos están escuchando. Queremos orar por sus vidas. Y en esta oportunidad, nuestro hermano Cristian nos llevará en esta oración. Padre, Señor de los cielos, estamos en tu presencia, Dios mío, en esta noche, Padre de la gloria. A través de la radio, Señor de los cielos, queremos, Dios mío, pedirte, Señor, con sencillez de corazón, Dios mío, interceder, Dios mío, por los hospitales, Señor de los cielos, por cada persona, por cada alma, Señor, que está en aquel lugar, Señor, Dios mío, quizás sufriendo una enfermedad en su cuerpo, Dios mío, Señor de los cielos, pero dice tu palabra, Dios mío, que por tu llaga nosotros somos sanados, Señor de los cielos, Padre. Te pedimos, Señor de los cielos, que tú derrames de esa sanidad, Padre de la gloria, con aquellos que tengan fe, Señor de los cielos, que puedan abrir su boca y confesarte, Señor, como tu único Salvador, Señor de los cielos. Te pedimos, Dios mío, Señor de los cielos, que tú los visites, Señor, en esta noche, Señor, ahí en su lecho, Padre de la gloria, Dios mío, en sueño, y que tú les presentes, Dios mío, tu salvación, Señor de los cielos, Padre, Dios mío, derramamos, Señor, esa bendición, Señor de los cielos, que viene de lo alto, Padre de la gloria, para toda aquella alma, Señor, que en esta noche estén pasando necesidad, Señor de los cielos, Dios mío, Padre de la gloria, de ti proviene todo lo bueno, Señor, para nuestra vida. Oramos, Señor, por los hospitales, oramos por cada rincón, Señor de los cielos, por aquellos que están trabajando, Señor, en aquellos lugares, Dios mío, por los doctores, Señor, paramédicos, Dios mío, los que hacen la limpieza, Señor de los cielos, los guardias, Señor, por las almas, Dios mío, por los enfermos, Señor de los cielos, Padre, oramos, Señor, en esta noche, Padre de la gloria, así también por cada vecino, Dios mío, por cada persona que en esta noche se ha encontrado con esta emisora, Dios mío, desde ya una bendición tremenda para sus hogares, para sus familias, para sus hijos, Dios de los cielos, para su matrimonio, Dios mío, oramos, Señor, a favor de ellos, Padre, por esa misericordia que tú nos has dado, Dios de los cielos, por tu amor, Padre de la gloria, oramos por ellos, Dios mío, bendice cada hogar, bendice cada joven, cada señorita, cada niño, Dios mío, cada anciano, Señor, oramos por ellos, Padre de la gloria, Dios mío, por cada persona, Dios mío, que en esta noche ha escuchado este programa, Señor de los cielos. Quizás no pueden llamar, Señor, pero Dios mío, están oyendo, Señor, la radio. Dios mío, están alimentándose, Señor, en esta noche, Dios mío, de tu presencia. Gracias, Padre, por este gran privilegio de estar con mis hermanos, con mi hermano Sergio, mi hermano Mario, mi hermana Dori, Señor, Amén. Que está esperando por tu llamado en esta noche, Señor de los cielos. Gracias, gracias, Dios mío, por este privilegio, Padre de la gloria. Gracias, Dios mío, Señor, sabemos, Padre de la gloria, que no es en vano venir a este lugar, Dios mío, porque tu palabra nos vuelve vacía, Señor de los cielos. Gracias, Padre, esta bendición, Dios mío, derrámala sobre nuestras vidas en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén y amén, Señor. Amén, Señor. Amén. Gloria. Ha llegado el momento de despedirnos ya. Así es. Pero no de la presencia del Señor, porque el Señor se queda en tu hogar y se va con nosotros. Amén. Y queremos dejarte invitado para una nueva oportunidad de un día viernes, ¿cierto? Que este programa Encuentro Glorioso es transmitido a las 21, de 21 a 22 horas. En los controles técnicos, nuestro amigo Alberto Cancino. Dios le bendiga. Amén. Dios bendiga su vida, su familia, su esposa, así sus es, hijos. Señor, amén. Amén. Y que queremos tenerlo aquí siempre, amén, en los controles técnicos, ¿cierto? Y algún día él también va a conocer al Señor. Amén. Saludamos, amén, a ti que nos estás llamando, quizás en estos momentos a los teléfonos. ¿Y qué más podemos decirte? Lo único que podemos dejarte, ¿cierto?, es una cita bíblica. Amén. Dice la palabra del Señor: he aquí, yo estoy a la puerta y llamo. Sí, señora, si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré a él, cenaré con él y él conmigo. Amén. Hasta amén, una nueva oportunidad, mi querido buen amigo y hermano, donde tú te encuentres, tus hermanos Sergio Royes, Dodi del Valle, nuestro hermano Cristian, nuestro hermano Mario, te decimos de los controles técnicos que el Señor, les Dios bendiga. Bendiga. Radio Primera 107.3 FM presentó su programa Encuentro Glorioso, en la dirección y conducción de los hermanos Sergio Arroyo Navarro y Doris del Valle. Hermanos y hermanas, los esperamos el próximo viernes de 21 a 22 horas. Los invitamos el día viernes a sintonizar desde las 21 a 22 horas su programa cristiano Encuentro Glorioso, en la dirección y conducción de los hermanos Sergio Arroyo Navarro y Doris del Valle. Recuerda, todos los viernes de 21 a 22 horas, Encuentro Glorioso. Radio Primera pertenece al Centro de Educación y Comunicación SEDUCOM. Radio Primera es parte de la Asociación Nacional de Radio Ciudadanas de Chile, ANARCICH. Comunicar, informar y educar es nuestro fin, porque en Radio Primera estamos por ti. Te invitamos a conocer nuestra programación en Radio Primera, que va de lunes a viernes. Laura Reyes te invita todas las mañanas a sintonizarla y participar de una amena conversación, invitados, notas locales, entrevistas y la buena música. De 11 a 13 horas, conectados con Laura Reyes.